tu vida me la regalaste, papá. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Piensas que nada irá a pasar. A tu meta quieres llegar. Sales corriendo. No caigas mal. Oye, Colombia, ¿qué fue? Por ti. Yeah. La calle te llama, el orgullo te envicia, la avaricia tu alma desprecia, la tranquilidad está en ausencia, tus resultados son la evidencia. Las drogas te enloquecen, el alcohol te entorpece y el agujero en tu corazón que se crece. El hombre sin Dios como si sacan del mar a los peces. Mira para arriba, no te menosprecies. Mira Colombia. Puerto Rico y Colombia, papá. Sí. Tarde o temprano esto iba a pasar. Camino fácil iba a mamar. That's right. Hay una senda que me llevará. Un poco estrecha, esa es la verdad. Ayer, ayer, ¿qué fue? ¡Fuerte el aplauso al rey!